protegido el corazón. Porque se completó la dictadura, un pecho bañado de hierro. Era la protección que le interrumpió, motivo de desesperación. Distinto en enterrar nuestros temores. Yo te mataba ante una monarquía, ante la nada. Me cual insolente acción, teniendo tus armas a tu corazón. No le otro canto y otro malestar. Ahogado y escapado hasta la zona del tiempo. Todos que morir fantasmas. Que te dará la voz y el bolígrafo. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué onda, Barrio Chulo? Lo que acabamos de escuchar es Luz Quebrantiva de Masacro, de su disco Masacro. Según tengo entendido, es el primer disco de esta banda, del cual vamos a estar platicando en este intento de programa de radio. Aquí con MC Edad de Piedra. Espero que te quedes hasta el final y que te guste el programa. Y sobre todo que me trates de entender cuando me aviento mis intervenciones de 7 a 8 minutos. Sé que es un poco largo, pero pues de eso se trata, ¿no? De estas cuestiones de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, como jugar con esto, ¿no? Sin ser caer en un podcast, pero tampoco ser un como programa de radio, ¿no? O sea, como que combinarle, creo que pues más o menos ahí está el experimento. Yo lo llamo un intento de programa de radio. Antes pensaba que era como un podcast, pero creo que no va mucho la onda por allá. Bueno, de ese lado, ¿no? De la cuestión del podcast, porque a pesar de que siento que hablo mucho, son de 7 a 8 minutos, a veces hasta 15. No es comparable con los podcasts que he llegado a escuchar, que son de casi 45 minutos un compa hablando, ¿no? O una banda o dos morras hablando. Dices, güey, no mames, la facilidad que tienen ellos, ¿no? Como para que te mantengas al tiro, ¿no? Y no te distraigas o le cambies, ¿no? Pero bueno, es eso. Aquí es... Perdón, comenzando un poquito nervioso. No sé por qué. Pero bueno, a ver, vamos a retomar todo lo que estaba diciendo. Pues ya llevo varios programas, ¿no? En esta cuestión y aún así me encuentro muy nervioso. Aún así siento que la riego mucho. Pero espero que me tengan paciencia y que agarren el pedo, ¿no? De lo que vengo mencionando continuamente de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Es algo que he estado trabajando, lo hago con mucho corazón y le pongo mucho empeño. espero que se llegue a difundir, espero que esto se llegue a mantener por sí solo, ¿no? Con las cuestiones de las donaciones. No sé por qué dije eso, pero tenía que decirlo. Creo que esa parte siempre la digo al final, pero ahora me la brinqué. Y pues vamos a estar platicando de esta banda, cómo llegó a mis manos y qué es lo que pienso, ¿no? Cada vez que escucho al grupo de Masacro, también como un adelanto, he estado con ellos platicando por de las cuestiones de estas redes sociales. Estamos ahí como para hacer un programa, pero ahí está, para Segmento Podrido es el programa. Ahí está, todavía en el tintero, dicen por ahí. Pero ojalá que se logre, ya no estoy esperando los videos de los compas. Y en cuanto ya los tenga, ya saben que a mí como algún material audiovisual o los videos que hago me queman las manos y luego lo subo a internet a la página de Sin Antena. Así es que en cuanto me llegue una edición así muy sencilla y presta para Segmento Podrido. Mientras tanto te dejo como que un adelantito, ¿no? De la banda y de los compas que son a través de su primer disco. ¿Qué les iba a decir? Es que también no sé cómo esté la onda porque luego me adelanto en los programas y a lo mejor ya está el de Masacro y apenas va a salir este, ¿no? Está medio locotrón mi proyecto de Sin Antena y las de las narrativas audiovisuales salvajes, pero pues espero que le agarre la onda. Bueno, ya los dejo con dos canciones, que es El Impostor y un tributo a los estúpidos. Te hablan, edad de piedra. No es cierto, homies. Bueno, pues ya ni sé qué pedo conmigo, siendo medio raro últimamente. Vamos a darle y regresamos a platicar del disco. Industrialization, Latin America. Pues eso fue Impostor y un tributo a los estúpidos de Masacro. Creo que es en su primer disco, no estoy muy seguro. Pero bueno, por lo que platiqué con ellos, sí. Más bien sí estoy seguro que es su primer disco. Chales, joder, luego sí la cago bien sabroso, pero es lo que hay, ¿no? Y ya saben, estamos bajo un guión. Las cosas van saliendo como salen de mi mente. No siempre salen del mejor orden o entendibles, pero pues así como bajo, mis, a lo salvaje, a lo NAS, a las narrativas audiovisuales salvajes. Este disco me llevó a mis manos en mi búsqueda. Como lo he mencionado en los primeros programas, a mí se me daba mucho ir a puestos de en los tianguis, donde vendían así como cosas de rock. Luego fue el Chopo y así sucesivamente. Cada tianguis que iba buscaba así como que este puestecito donde veían música, ¿no? Sobre todo así medio rockeros y toda esa onda. Y de ahí empecé a buscar qué tranza y llegó, y así lo vi el disco. Dije, ¿qué pedo con esto, no? La clásica lo empecé a ver así, leí las canciones, dije, ¿lo compraré o no? Así como que indeciso, ¿no? Hasta que ni el compa que me lo vendió ni siquiera fue el que me dijo, llévatelo, está chido, mira, es esto, esta banda, así como que bien a su pedo ese güey, si lo compra el homie, chido, y si no, pues también, ¿no? Y pues así dije, pues ya ni pedo, me lo voy a comprar total. Ya lo compré, llegué al canto y dije, güey, no mames, que escuché, o sea, me gustó mucho, así, me encantó el disco, y ese fue el disco que lo llevé en el bachiller, yo estudiaba, y lo llevé al bacho, y le digo, no mames, escuchen este grupo, y así todos, ah, está chido, pero o sea, como que no se prendieron como yo me prendí, ¿no? Así de, güey, no mames, ¿cuál está chido? Es la mamadota de este pinche grupo, ¿no? Y así de, ah, está chido, carnal, ¿no? Es chido. Y yo, no mames, pero escucha su música, está a fondo, ¿no? Y luego tienen así como cuestiones de ritos, o sea, se llama el santero, o sea, tienen así una cuestión bien como que ocultista, pon, así se me figuraba a mí, ¿no? Así como que uno dije, ah, no mames, estos güeyes a lo mejor son hasta satánicos, algo así me imaginaba, ¿no? En su pedo, ¿no? Dije, aparte de pong, anarquista, destroyer, son satánicos, a huevo, pinche ocultismo, a todo lo que da. No, realmente no son eso, pero lo pregunté en la entrevista y no, me dijeron, carnal, pues nosotros ponga moreno, somos otra cosa que sea eso. Creo que incluso ellos se llaman como hardcore punk, algo así creo. Ya lo veremos en la entrevista si es que se hace ese programa en segmento podrido, pues ya, ahí ya les pasaré esos datos que están aquí muy a la Viva México, ¿no? Al de lo que me acuerdo y de lo que voy figurándome, ¿no? Pero bueno, regresando, ¿no? La cuestión de vi la portada y dije, no mames, o sea, tienen unas rolas bien así, bien raras, o sea, manejan cuestiones de la brujería, dije, no mames. Y luego son de TJ, no, o sea, de Tijuana, o sea, tienen una bronca así muy chida. Y pues este sí fue, lo escuché varias veces. Y sí fue vi atrás de del disco que viene, el sello discográfico, creo que se llama Crypta, si no mal recuerdo. Y venían datos, ¿no? Hasta incluso un correo. Y dije, no mames, y lo pensé un rato. Yo soy una persona que o sea, pues esta cuestión de ansiosa, no sé, como que me bajoneo de volada, ¿no? O sea, soy muy perceptivo, no sé cuál sea la pinche palabra, pero estaba así como inseguro, o sea, una de esas ondas, ¿no? Y dije, no mames, y si no me contestan, y si me dicen, güey, no mames, no sabes nada. Y dije, ya, chinga su madre, voy a escribir. Y le escribí por correo. Ya sí, pues, cada ratito revisaba mi correo a ver si me contestaban, y no, tardó un putero nada más para que me dijeran, sí, carnal, está chido tu rock and roll. Y ya, bueno, siempre me fue algo así bien como que hasta pensé que en este momento diría, no mames, el que me contestó fue un pinche bot. Así lo sentí bien seco, dije, ya, ni pedo. Y pues no me agüité, seguí buscando discos de Masacro. Y me llegó ahorita el disco demo de Masacro. Sí, o sea, es que estuvo cagado porque compré el primero, pero ya escuchándolo y tardándome un rato en... Neta es que lo destrocé este disco, lo escuché varias veces, lo he ocupado para videos de Sacrificio 69. O sea, lo destrocé completamente y ya luego decidí volver a buscar otro disco de Masacro y me encontré su demo. También bien loco, bien chida esa banda, o sea, tiene nombres. Por ejemplo, a mí sí me gustaba el nickname que se puso uno, ¿no? Que era McCoy. Y a Cocaste yo me hice un correo que era McCoy@hotmail.masacro. Es la clásica, neta, ahorita que estoy acordando. La clásica de que te gustaba una banda o el nombre de un cantante o algo así. Varia pandilla de mi generación hizo eso, ¿no? Se ponían Sepultura 79, cosas mamadas de esas. Y yo me puse McCoy, Masacro 32 o algo así. Y ya luego me lo cambié a Santero. No, sí, el Santero Masacro 88, una mamada, sí, o sea, sí me, como que me pegó los nicknames que tenía esta banda. Y pues en general fue eso, la verdad, ahorita creo que estoy hablando muy eufóricamente porque los discos pasados, bueno, los programas pasados han estado muy chatos, pero o sea, creo que tienen su carnita, ¿no? No sé, que hablar de las botas de vaqueras o de esas cosas de la ley que era un póster este homie, de tomar esta onda del punk, ¿no? Del under. Como que siento que estoy regresando a los orígenes del programa, ¿no? O sea, de estas bandas como que raras, punk, y sobre todo, ¿no? Como que basar en lo que dice Gina, ¿no? El archivo punk, ¿no? Y, ahorita estoy pensándolo realmente así, seguir con la idea de hacer por cada disco que tenga un programa, Porque ya los discos que también tengo, pues prácticamente están algunos bien mamones, bien fresas, medio culerones. Algunos son regalos, robo, como le he estado mencionando. Y no sé, creo que más bien me estoy dando la idea, creo que esa propuesta de ir a buscar bandas, ¿no? O sea, como que, pues ya estuvo chido tu archivo, pong, la neta, pues, tienes variedad de música, ¿no? Pinche rocola, yo me digo a mí mismo, ¿no? Pinche iPod puto, y, o sea, sí tienes tus, ya, tus canciones, pero ¿por qué no vas a la búsqueda de estas bandas, no? Como le hacías antes, ¿no? Como le hacías de morro, de cámara, pues me voy a ir acá, no sé, al Tianguis de las Torres, al Chopo, a la Lagunilla, o a esos tianguis alternativos o los espacios contraculturales, y decía, a ver qué pedo con, qué bandas tienen, ¿no? Qué trampa, qué bandas acá y están en la escena ahorita, ¿no? Y como que darme la tarea y buscarlo, ¿no? Como que se me está prendiendo esa idea al escuchar Masacro, al hacer este programa, me está prendiendo esa idea. Y ya para tratar también yo de bajarle a mi a lo eufórico que ando, mejor vamos a escuchar dos rolas del disco y ya regresamos para ver qué trampa con el, con la conclusión del disco, que pues creo que es muy obvio, ¿no? ¿Cuál va a ser la conclusión? Y vamos a seguir escuchando música, que es lo que importa, ¿no? Ahorita ya creo que vale la pena, ya hablé demasiado, creo que lo expliqué muy bien, creo que me está saliendo cada vez mejor dar estas explicaciones, y que, no sé, creo que yo me voy a aventar más tiempo hablando yo. Va a ser un reto ahora sí, homies, que se termine el programa para ustedes, va a ser un reto que lo terminen de escuchar, más que yo empiece a hablar así como ahorita, ¿no? Todo como bien acelerado, ¿no? Así, es que sí son mucho, es mucho esto, ¿no? O sea, cuando he hecho los otros programas bajoneado y ahorita acelerado, está raro, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar música y ya luego hablaré de eso. Vamos a escuchar Era Nuclear y World Class War. ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está la guerra de clases? Agradezco tu tiempo, tu escucha, tu paciencia y sobre todo, si lo haces, supongo, ¿no? El tratarme de descifrar y agarrar el pedo, ¿no, banda? De que por mucho estoy lejos de ser un tipo de locutor. Nunca he pretendido eso, ni siquiera he tratado de ser alguien como así de un influencer, esas pendejadas o algo así. La verdad es que creo que mi interés o lo que quiero lograr es esta onda, ¿no?, de narrativas audiovisuales salvajes. Ese es el interés que tengo. Realmente quiero expandir esta postura que yo tengo ante los medios libres, autónomos o como se llamen, y ante estos medios audiovisuales, ¿no? Crear como un propio discurso, ¿no?, a partir de diferentes formas de comunicación. Y pues no sé si lo estoy haciendo, pero le estoy echando muchas ganas. Sé que no se trata de descubrir el hilo negro ni nada por el estilo. Hacerlo pensando en, ni siquiera en que eres original, ¿no? La neta nunca he pensado en eso. Simplemente hacerlo porque te gusta y porque quieres algo, ¿no? Como lo dijo el gato viejo, mi maestro, mi teacher, allá en ese taller que tomé. Si tienes algo que decir, lo vas a decir en la forma que tú quieras decirlo, a través de un programa de radio, a través de tus videos, lo vas a decir, y pues para adelante, ¿no? Y es lo que estoy haciendo, para adelante, aunque a veces me caigo, a veces tardo en levantarme, a veces me bajoneo bien cabrones, banda, bien cabrones, como ahorita, ¿no? Chá, está cagado, porque hace rato estaba bien eufórico, ¿no? Así hablando ahorita, como ya estoy un poco más como que bajados, ¿no? De ahora sí que le estoy quitándole el pie al acelerador, pero se trata de eso, ¿no? Creo que también no se puede estar así todo el puto día, ¿no? Todo el programa así a top, ¿no? Creo que también vienen esos lapsos de reconocer que esto es un esfuerzo que se está llevando a cabo, ¿no? Para compartir más. Bueno, ya después de ese intro tan mamón, mi opinión del disco, pues está más de decirlo, pero lo voy a decir. Para mí es de los mejores discos que tengo. Una banda recomendable. Tiene un chingo de como de foros. Esas cosas de que luego tú no puedes entender, pero dices, güey, no mames. Está cagado, ¿no?, lo que acabo de decir. Pero es así de, ah, no mames, ¿qué dijo el homie? O qué dijo ese vato, ¿no? Pero escucha denso, ¿no? Y aquí, a diferencia de otros discos que he comprado, de las bandas de porno, aquí sí vienen la letra de las canciones. O sea que no te dejan tan chato, ¿no? O sea, como que, ah, no mames, voy a descifrar lo que dice. Así como el Edad de Piedra cuando hace su programa, así lo voy a hacer con esta banda, casi, casi así, ¿no? Pero bueno, o sea que las canciones están chidas, ¿no? Es que están muy chidas. Yo sentía que era algo de ocultismo, de brujerías, es lo que más me prendió en esa. Es que son temas que ahorita estoy abordando muy cabrón, ¿no? Obvio, lo del hacker, piratismo, y aparte de las salvajes, estas narrativas, meterle esa onda de ocultismo y anarquía, güey. No mames, es una pinche. No, si estoy leyendo de unas cosas, pues no muy, muy, muy clavadas, ni tampoco así de, ah, no mames, como que loco, ¿no? Pero creo que estoy en cosas muy tranquilas. Más aparte la cuestión de, pues de las drogas, ¿no? O sea, como que estaba leyendo un libro, ahorita se los comparto. Que habla sobre la historia de las drogas. Es no me acuerdo, es Historia General de las Drogas, Antonio Machado, algo así. Y él casi se avienta a dos capítulos referente al uso de las drogas y en la cuestión de la Edad Media y la brujería y todo eso. Y dices, güey, no mames, así se voló la cabeza el homie, ¿no? O sea, como que cosas muy muy interesantes para como que para hacer un programa, ¿no? De ahí vienen varias cosas de Sacrificio 69, que ahí vienen los videos. La neta es que sí los he estado trabajando chido para que queden acá. Ya saben, una pana que una que no vamos a saber ni qué tranza, pero va a haber algo ahí. O sea, de esos videos fanzines que yo les llamo, de ese cine con Z. Pero bueno, todo digo esto porque pues es tan fácil de, y creo que se ha comprobado. Perdón, ya estoy mamada, diciendo pura mamada. O sea, digo todo este como intro y todo eso, estas cosas que estoy diciendo, porque pues ahí está, ¿no? O sea, mi conclusión del disco es un discazo para mí. O sea, toda la banda punk debería de tener este disco, saber qué tranza con Masacro. Espero que se arme el programa, que lo pueda compartir en segmento, digo, sí, en segmento podrido. Pero en general es eso. Lo tengo completo, por si no quieren aventarse estos choros, o si ya lo hicieron, por algo están aquí. Si no, ya está completo el disco, lo trepé valiendo madres ahí en Sin Antena. Están todas las canciones, no omití ninguna, y por si se lo quieren descargar, ahí está, homies. Ya saben, su respectiva colaboración, su respectiva donación. Que bueno, que nunca me han dado, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está el mensaje. Y es eso. Gracias. por escucharme. Qué chido por todavía seguir este proyecto. Un saludo para la banda de Brasil, para esos compitas que andan escuchándome hasta allá. No soy mucho de dar saludos porque casi nadie me pide de mándame saludos, porque no. La verdad creo que es la primera hermana o el primer homie que me dice que mande saludos a Brasil. No sé si me entienda o qué pedo, se me hace raro, pero saludos, carnalito. Espero que te guste este programa y sí, ya había, me lo habías comentado. Queremos más punk, pues aquí está el punk y vamos a seguir dándole. Los dejo con dos rolas, espero que te haya gustado el programa. Puedes escribirnos a cineantena@rizot.net, cine con Z, ya sabes. Y los dejamos con Eterno 92. Y ya. Qué tonto me veo. Bueno, lo escuchamos, homies. Con besos, hermano. Gracias.